We'd better get some rest. No, let's stay a bit longer. We're out of wine. How about a song? One of you must know one. So Davos? You'll pray for a quick death. Sir Brienne? High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. The ones she had lost and the ones she had found and the ones who had loved her the most. The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. Pues ahí quedaba la voz del actor Daniel Portman, interpretando al personaje de Podrick Payne en la serie Juego de Tronos y cantando un clásico de Poniente, un clásico de Westeros llamado Jenny of All Stones, y que es una canción que aparecía pues en el segundo capítulo de la temporada número 8, la temporada en curso, la última temporada de Juego de Tronos, y es el motivo sonoro que utilizamos esta tarde en Contrabanda FM en sinaudiencia.com para dar comienzo a una entrega de Sin Audiencia titulada, llamada, numerada como programa 841. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Los pelos como escarpias. Qué motivo, ¿no? Sí, o sea, además he leído ya reacciones a este segundo capítulo de esta octava temporada de gente que decía que qué aburrimiento, que no había pasado nada. Para todos ellos, mi más absoluto desprecio. Como mínimo. Como mínimo. Encuentro que es un capitulazo. Sí, sí. Un capitulazo. Y qué bueno que haya vuelto a Juego de Tronos esos diálogos, esas interacciones. Y creo que además es un preludio. Es un preludio con una emotividad brutal, como, bueno, se ha podido escuchar en la interpretación del actor que hace de Podrick cantando esta canción. Sí, un clásico también, un tema que es un éxito de todos los tiempos, un oldies en Poniente, y que además es una canción que sale en alguna que otra ocasión también en los libros, y además que cuenta una historia, la historia de Jenny, que es una historia un poco triste, que tiene que ver con espectros, con caballeros que se han ido y que luego vuelven, y que quizás pues también tiene algún tipo de significado, no queremos hacer spoilers, con lo que va a pasar de aquí en adelante en la serie, y que también es posible que tenga que ver con algo que ya pasó en el pasado, porque las canciones, ya sabéis, que sobre todo las populares, pues vienen de una experiencia, de un acervo, de alguna cosa que ha ocurrido realmente. Y no sé si os acordáis, no quiero que miréis mucho internet ni el Google, porque si no os vais a auto-spoilerear, pero yo recuerdo un flashback en un capítulo de esta serie en el que veíamos a Cersei de niña, medio adolescente, y que no sé si va a tener algún tipo de relación con lo que nos espera en el futuro de la serie. Solo lo digo para joder, para emborronar un poco las mentes y para que especuléis. En fin, si la semana pasada teníamos un capítulo, bueno, vamos a decir un capítulo de sin audiencia, ¿por qué no? Una entrega de sin audiencia. Por supuesto. Donde tenían mucho protagonismo los muertos, tanto en Juego de Tronos como en Kingdom. Sí. Esta semana posiblemente pase lo mismo. Estamos en racha con los muertos. Vamos a hablar también de muertos. De muertos. Estamos focalizados ahí. En The Walking Dead. Uh-huh. Ya sabéis que ya el título de la serie tiene la palabra muerto en su título. Ya por eso la vales o la subvisionado. Y luego hablaremos también, si da tiempo, de una nueva serie que ha hecho su aparición en La Gran N, aunque no está producida por La Gran N. Vale. Luego hablaremos de quién la produce. Que da un poco de miedito, pero que mucha gente ha roto una lanza a su favor. Yo me he visto ya los primeros 3 capítulos. Estamos hablando de Black Summer. Ah, amigo. Y también tienen los muertos un papel destacado en esta serie. Cuasi protagonista. Bueno, un poco de todo. Ya explicaré. Bien. Porque bueno, también en The Walking Dead los muertos a veces son más circunstanciales que referenciales o que protagonistas. Sí, sabemos, señor, que hay un poco de todo. Ahí está. Se reparte un poco el juego. Sí, señor. Bien, pues tenemos material. Y aparte, pues algún estreno. Hablaremos de estrenos también, aunque no hayamos visto, porque esta semana hay muchos estrenos. Viene el estreno. Viene el estreno en mayúsculas, pero vienen algunos obviamente más. Pero hay 3 más de los cuales hablaremos o hemos hablado y referenciaremos en qué programa se habló de ese estreno. Por supuesto. Pues cuando quieras empezamos a darle caña. Le vamos a dar y supongo que me querrás contar alguna cosa que haya salido en el libro de visitas. Pues sí, en el libro de visitas se ha hablado de Black Summer, entre otras cosas. Vale. Y ¿hay diferencia de opiniones o qué? La disparidad está con el señor No Me Gusta Corea. Ah, vale. Que no pasa nada, oye. Comenzó rajando en Twitter y también se ha explayado en el libro de visitas. Pero bueno, ahora veremos por dónde van los tiros. Vale. Por un lado teníamos al señor Manu69 que nos hablaba de novedades. Una muy interesante porque además creo que el cómic tú lo has leído. Te explico. Hostia. Dice, después de Titans, Umbrella Academy y Doom Patrol, y mientras llega a HBO The Watchmen, la serie, ahora es el turno de Amazon con The Boys, basada en los cómics de Garth Ennis y Darren Robertson. Sí, señor. La serie cuenta con Seth Rogen y Evan Goldberg como productores ejecutivos y el episodio piloto está dirigido por el señor Dan Trachtenberg, alias Burger, director de Calle Cloverfield 10, Calle Cloverfield 10. Llegará en julio. Deja ahí el tráiler en el libro de visitas si lo queréis ver. Y que vayan bien estos días festivos. Un abrazote, porque era justo el jueves antes de la Semana Santa. Pues Jordi, es que es verdad. Con tanto tipo disfrazado con capa por ahí pululando por el mundo, tiene que haber gente que los mantenga a raya, que los ponga en su sitio, porque estos son un poco, a veces se ponen un poco tontos, un poco pijos con los superpoderes y se piensan que son un poco más que superhéroes. Y joder, pues a veces hay que callarles la boca y ponerlos en su sitio. En fin, para eso están The Boys. Espero. Pues bien, luego teníamos a Anónimo Venusiano, el amigo de los spoilers. El colega. Que además suele ser escueto y directo en sus mensajes. Pim pam. Y nos dice, Black Summer, 2. Brutal, directa, visceral, contundente, cruda y desgarradora. La puta historia de infectados definitiva. No será de la gente que promociona la serie, ¿verdad? No. Pues no lo sé. No, en principio broma. Es su... Tomamos su visión de la serie. Tomamos nota de esta opinión. Sudaka nos decía, saludos, hoy voy con 2 cosas. La primera, Hellboy 2019. Ya la han podido ver por allí. Joder, qué cabrones. Me gustó, por varias razones, entre ellas porque es de lejos la mejor de las 2 fantasías rosas que hizo el Gordo del Toro. Tiene bastante gore, va al grano, la película no se detiene en mostrar lo que a nadie le interesa y me parece que tiene buen ritmo y Harbour lo hace muy bien. Claro que no es perfecta ni de cerca, pero al menos me quitó el mal sabor de boca que me habían dejado las del mexicano. Para finalizar, tiene 2 escenas postcréditos que sugieren una secuela. Bien. Y lo segundo, sin ánimo de que me la piden por aquí, Game of Thrones llegó a su última temporada y salvo algunos capítulos seguro que no llegaron a 10, la serie por completo me ha parecido aburridora. Capítulos larguísimos, donde no sucede nada, que fácilmente se hubieran podido llevar a 30 minutos... en temporadas de 5 capítulos. Un desarrollo engañoso en el que luego de esforzarse en aburrirnos contrarrestan el sufrimiento con un asesinato importante, algo de gore o una teta y un pubis frondoso. Artimaña ochentera de las telenovelas mexicanas, aunque llevada al extremo. Repito, no me la piden, voy a terminar de ver esa temporada, pero es la última vez que veo un drama señorero como este disfrazado de historia fantástica. Valar Morghulis, Game of Thrones. Motherfucker. Me encanta, la aseveración. Bueno, sí, de hecho. Cada uno tiene su opinión. Y no, todas y es, son absolutamente respetables. Es, además, ingeniosa. La subjetividad es inherente al ser humano. Y quien diga lo contrario no conoce al ser humano. O es un robot. O no está siendo objetivo. O sea que. Manu69 nos dice: pues como me gustó mucho la primera, aquí os dejo el tráiler de la secuela: Train to Busan 2. Bien, bien. Trailer en el libro de visitas. Vale. Unai, alias el revientaseries, últimamente está a muerte con las suyas y matando las demás. No deja títere con cabeza, está claro. Dos breves. Cola Blanca, speaks the truth respecto a Cementerio de Animales. Es una película mediocre tirando a mala, totalmente destrozada por el tráiler que te hace verla con cero sorpresas o sustos porque absolutamente todo está en el tráiler. Consejo, no veáis trailers, a menos que os los pongan en el cine y os los obliguen a ver. El final es una mierda también comparado con... Y aquí coge y dice la escena final de la película del 89, con lo cual yo me voy a callar y no la voy a decir. Vale. Ver el tráiler es más que suficiente. Black Summer. Es otra gran mierda. No iba a decir nada porque todos tenemos derecho a ver placeres culpables, pero solo apuntar, como hice en Twitter, que eso del realismo mira, pero no. Black Summer es una gamberrada que equivale a hacer una serie con guiones sacados de las partidas de Zombicide que te echas el fin de semana entre porros y cubatas. Ese es el nivel. Y no tiene nada de malo, pero llamemos a las cosas por su nombre. Los guionistas son roleros, ya está. O no existen, sencillamente. Directamente. Cola Blanca responde con un escueto, gracias Unai. Y por último... ¡Qué escueto! Orlai es una mezcla... Es la mezcla de Orlai y Unai, pero usted no. Es un nuevo ser. Orlak, no Orlai. Pues podríamos crear un Orlai. Claro. Hostia, sería terrible, sería un crossover. Porque Orlak tiene sus follas y sus filias y Unai también. Podría ser brutal. Podríamos crear un super monstruo. Hostia, Orlai. Vamos a tomar nota de eso. Ya hablaremos fuera de micro. Bueno, pues Orlak dice, yo a lo mío... Libro juego, Los sueños de la casa de la bruja. Para comenzar, comienza el juego escuchando este audio y deja un audio de iVoox. Y el que quiera leer el mejor libro juego actual, según mi sabia opinión, es Expediente Arunaki, tomos 1 y 2. Lo más parecido a jugar un rol en solitario, por no decir que es exactamente eso. Hola. Y si un día hacemos un especial, daré más detalles, sin spoilers. Salud. Pues muy bien, Orlak, ya sabes que... Lo tenemos pendiente, ese especial. Tenemos libro pendiente juegos. Y como lo sigamos dejando más tiempo pendiente, tendremos que hacer una antología. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar, porque en antena queda feo decirlo. Vale, bueno. Pero vendrá otro programa y nos lo quitará. Bueno, a veces ocurre eso también. Sí, ha ocurrido, señores. No sería la primera vez. Pues nada más, con esto vámonos a los estrenos. Y antes de hablar de ese Vengadores Endgame, que es lo que está esperando todo el mundo, prácticamente. Ya avisamos que no los hemos visto más que en cartel. Sí, eso es así. Pues decir que hay dos estrenos que vienen el jueves en vez del viernes. Precisamente Vengadores Endgame es uno de ellos. Y el otro es la película Mutafukaz, dirigido por Shojiro Nishimi y Guillaume Rungenacht. Sí, lo del Renard lo podrías resumir por un simple Run. Vale, pues por Run. Porque es un artista gráfico, comiquero y grafitero y ese rollo. Pues si queréis saber más de Mutafukaz, el señor Javi, aquí presente, habló de ella. No sé si en la chuleta has puesto en qué programa. Sí, en el Sin Audiencia 768. Que parece que está cerca, pero ya ha llovido, ¿eh? Pues sí, un poco. Es que hay casi 80 y pico programas por el medio. De diferencia. Eso puede ser añito y medio, dos años, ¿no? Sí, digamos que esta yo la disfruté, la mascullé en la semana de Donosti de 2017. Sí, señor. Correcto. Entonces cayó pues por final de 2017 el comentario. Película que viene en estreno limitado. Sí. Pero que bueno, en algunos sitios se va a poder disfrutar. Sí, de hecho, el estreno limitado viene de mano de Media 3 Studio, que es una marca, una distribuidora que también publica DVDs y Blu-rays, sobre todo de material audiovisual asiático aquí en España. Y con la ayuda de la plataforma Screenly, la gente de Media 3 Studio ha convocado en tres ciudades el estreno de Mutafukaz, que van a ser por este orden, Barcelona, Madrid y Valencia. Si queréis más información, si queréis disfrutar Mutafukas en pantalla grande, es una gran película de animación, muy estresante, muy veloz y con mucha sustancia a nivel de cine de género, porque trata varios temas, varias temáticas que son un vivero de grandes argumentos en el cine de género, pues podéis visitar la web que la gente de Mediatres Studio ha lanzado con ocasión del estreno de Mutafukaz en España, que no es otra que www.mutafukaz, como suena, escrito con K y con Z, guión normal, spain.com. De todas formas, si visitáis la web de Mediatres Studio, pues también tienen el vínculo, el link a esta web, y ahí podéis pues ver en qué ciudades, que son estas tres que os comento, y tenéis pues un poco más de material de la película, un poco de sinopsis, un poco de grafismo y para abrir boca y para informaros si tenéis dudas de si os va a interesar o no. Pero yo creo que es una de las pelis de animación más potentes que han venido a festivales en los últimos tiempos a nivel de eso, de película trepidante, desfasada, con mucho de todo, y que quizás, pues, por ejemplo, en este año pasado, rememorando un poco algunos títulos que llegaron en 2018 a festivales, pues no hubo ninguna comparable al nivel, digamos, de estrés que genera, estrés visual que genera Mutafukaz, ¿no? Pero bueno, tenéis ahí el comentario que yo hice en su momento, tampoco me voy a repetir o reiterar al respecto, pero es una película que yo desde aquí la veo como un gran ejercicio de cine de animación de género, que últimamente, pues la gente parece que usa el cine de animación pues para contar cosas que no son género, que también es lícito, pero bueno, yo me encuentro más cómodo con la animación de género. ¿Qué te voy a contar, Jordi? Pues bueno, hay dos estrenos más, sí, que además uno vas a hablar con conocimiento de causa porque la viste y pensaste que nunca ibas a tener que hablar de ella porque no se iba a estrenar comercialmente, sí, pero lo que son las cosas. Sí, fíjate tú. Pero eso hablaremos después de ver una faceta del señor Vincent D'Onofrio. Joder. Puto Vincent, ¿eh? No sé si sorprendente. Es la primera vez que se pone tras las cámaras. Es la segunda. Es la segunda, tiene algo antes. Es la segunda, y estamos hablando de una película que aquí la han llamado Sin Piedad. Y el título original es The Kid, el chico, ya ves, imagínate. Yo creo que han ido a buscar un poco en el cogote de la gente, del público, alguna relación o algún vínculo con Sin Perdón. Y han dicho, si le ponemos sin algo, pues igual la gente se lo va a creer. Igual, ¿no? La gente, aunque no les guste el D'Onofrio o no sepan quién es, que tampoco me extrañaría que por ahí la gente no esté muy informada de quién es este señor, pues que sepáis que The Kid es la segunda película dirigida por el normalmente actor Vincent D'Onofrio, y de hecho ya, o sea, lo digo porque he buscado y me he estudiado para decirlo aquí, la primera peli la hizo en 2010 el señor D'Onofrio. Creo que no tiene muy buenas notas en la internet, pero eso no quiere decir nada, porque a veces ya sabéis que lo de las notas es muy relativo. Pero hizo un título que dice algo así como Don't Go in the Woods, y que es una película medio musical, medio de terror. Yo no la he visto, pero bueno, por ser D'Onofrio, quizás en algún momento, si me la cruzo, no te digo que no le eche un vistazo. Pues esta película, este The Kid, aquí titulada como Sin Piedad, es una película del oeste. Sí, es un western. Es un biopic porque vuelve a tratar por enésima vez la historia del señor Pat Garrett y Billy el Niño. Sí, Will the Kid. Por eso el título original es The Kid. Y aquí también el señor D'Onofrio se reserva un papel actoral, sí, en, señor, la función. Y la verdad es que ha cogido y se ha rodeado de un elenco pues bastante solvente. Supongo de que algunos colegas también, pero bueno, no sé si son todos colegas o no, pero vaya... Tenemos vaya... como Pat Garrett al señor Ethan Hawke. Sí, señor. Tenemos por allá a Chris Pratt, tenemos a Adam Baldwin, y bueno, pues al propio Vincent D'Onofrio. Sí, al Dane DeHaan también. Sí, señor, que es el que hace, por cierto, de Billy el Niño. Ahí está, que es el jovenzuelo del reparto, sí, ¿no? Sí, y bueno, pues por quién dirige... Y por la historia que trata, nos ha parecido bien ponerla dentro de los estrenos sin audienceros. Esta ya, sí, viene, señor, el viernes 26. Uh-huh. Yo una cosita iba... Dime. Antes de que saltemos a el estreno... A la mierda esa. Sí. No, iba a decir que al hilo de haber un poco estado chequeando a Mr. Donofrio por ahí, me ha saltado también una información confidencial, que no es confidencial, está en internet, nada que esté en internet es confidencial, pero que me ha parecido muy, muy interesante, y es que Donofrio está involucrado en este 2019 en una nueva serie de televisión que va a llevar por título, porque está sin estrenar todavía, Godfather of Harlem, que es una película serie que va a estar centrada en la figura del gángster Bumpy Johnson, gángster neoyorquino que operó en los años 60 en Nueva York. Y mira, iba a decirte, ¿no será un spin-off de Daredevil? Y de alguna manera puede ser un spin-off de Daredevil basado en hechos reales, y no sé si me entiendes. Bueno, sí, me entiendes perfectamente. Sí, pero no, porque te voy a decir una cosa. Esta, aunque sea una ficción, esta serie Godfather of Harlem, yo creo que juega al papel de ficción histórica, un poco del mundo gangsteril. En ese sentido, aquí podrían basarse en hechos reales, sino como en... Te lo digo porque Bumpy Johnson existió de verdad, y de hecho, pues no voy a decir qué otros personajes históricos salen del siglo también. XX salen en el reparto de Godfather of Harlem, pero no es únicamente Bumpy Johnson el único personaje que os sonará cuando salga la serie, sino que hay más, y algunos muy conocidos. Y para ello, en el canal Epix, que es el que lanza esta serie, pues ha elegido a nada más y nada menos que a Forest Whitaker para hacer del protagonista de este Godfather of Harlem, del señor Bumpy Johnson. Pero luego, aparte del señor Donofrio, van a estar... Iba a decir una barbaridad, pero claro, digo, Vincent Donofrio ha elegido al Donofrio negro. Bueno, también tienen su rollo. Sí. Tienen su rollo, ¿eh? Tienen ahí sus paralelismos, sí, señor. Pero aparte de eso, pues vamos a tener también por la serie pues a un tal Paul Sorvino, un tal Giancarlo Esposito, me refiero que ya nombres veteranos y también bregados en algunas producciones gangsteriles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y no sé, yo no sé cuándo, no está anunciado todavía el lanzamiento de esta serie, simplemente está con el sello de In Development o algo así, o sea, me refiero que la intención de Epix es estrenarla a lo largo de este año, pero todavía no hay. Pero ya te la han vendido. Sí, a mí ya. Año 60 ya está vendido. Yo ya estoy esperando ahí. Y aparte dicen que tiene que ver un poco, que es una especie de... que podría ser una precuela de la peli esta de gangsters que hizo el Ridley Scott también en Nueva York, que no me acuerdo el título, que salía el Denzel Washington y tal. Sí, es que no la vi, pero ya, bueno, ya sé cuál dices. Pues de esta parece ser que algunos personajes que aparecen en aquella, que también están relacionados con la historia, pues aparecen aquí más juveniles. Muy bien. Y con esto, pues cierro el paréntesis de a esa película, que la puedes despachar rápido si no te interesa mucho. Sí. Es un thriller español de un director, ¿me has dicho alicantino? Alicantino, parece ser, de la comunidad valenciana. Marco Lledó Escartín. Sí. La película se llama The Invocation of Enver Shimaku. Y no sé si es Maku o no es Maku, pero... No es nada Maku. Maku en catalán significa bonito. No sé si es un film bonito o no, pero explícanos dónde lo viste y por qué la vi. Te cayó tanto a los pies esta película. Mira, tío, a veces cuando vas a un macrofestival, como es el Primavera Sound, no, perdón, el Sitges 2018, por ejemplo, pues hay tantos escenarios a la vez rulando que dices, buah, nunca me aburriré, nunca tendré un hueco para irme a tomar el sol, o nunca me podré tomar un café tranquilo, siempre hay alguna película que quiero ver y que me interesa. Pues mira, en uno de esos pocos hiatos temporales que tuve en este pasado Sitges 2018, en mi ajetreada visita esos días a Sitges, pues hubo un trozo de mañana que no tenía nada y dije, pues oye, en vez de hacer como los jóvenes, irme a drogar al parque, al sol y esas cosas, pues voy a meterme a ver una película de estas de Noves Visions, que han programado también para los pases de los acreditados. Y yo qué sé, una película que se llama The Invocation, de alguien, pues... Muy mal tiene que ir, claro, para que no valga nada. Joder, pues no está, yo qué sé, aunque sea, pues lo menos estoy a la sombra y no me pongo moreno, yo qué sé, y no paso calor y esos rollos que pasan en Sitges a principios de octubre, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo como tú muy bien has dicho antes, yo pensaba no tener que hablar nunca de esta película, más que nada pues para no emplear minutos del programa en advertir a la gente que no vaya a ver este título. Bueno, pero eso pero también es positivo. Entiendo que también cumple, puede salvar vidas. Cumple su papel porque la película creo que también llega a, con estreno limitado, con distribución limitada, a algunas salas seleccionadas este fin de semana aquí al, a los cines grandes. Y bueno, pues yo qué sé, yo es que en The Invocation of Ember Simaku, pues madre mía, tenemos ahí un batiburrillo de referencias gigantesco, pero que al final es el típico cóctel de, vamos a decir, director que quiere impresionar en su primera obra, pero que al final queda como pólvora mojada, como puro hastío y bostezo. Yo creo que en el pase que yo estuve de esta película en Sitges, no conté a la gente que un francotirador había derribado silenciosamente a lo largo del metraje, pero había bastante gente con una posición que no era de persona viva. No sé si me estoy explicando con mi comentario. La cuestión es que vamos un poco a qué es lo que tiene esta The Invocation of Ember Simaku. Es una película que mezcla la forma de hacer del falso documental con el documental dramatizado. Eso quiere decir pues reconstruir escenas que han pasado en una historia o en unos hechos reales con actores que interpretan y ese rollo, pero también mezcla pasajes de la historia reciente europea, concretamente pues en ese exótico país de los Balcanes llamado Albania, del que pues la mayoría no sabemos muchas cosas, y pues de ese halo de misterio y exotismo, yo creo que el señor Jedo Skartin se ha aprovechado un poco para intentar pues mezclar este falso documental con una historia de fenómenos paranormales, pero también mezclada con reflexiones filosófico-místicas del protagonista, que con una monotonísima voz en off va intentando alegrarnos el día y no lo consigue. Y además, pues tenemos un reparto, que eso es lo que menos criticaría de la película, de actores y actrices que la mayoría pues no son profesionales, porque debe ser un proyecto de un presupuesto ajustado, que con eso ya no, yo no me meto, soy incapaz. Pero reconozco que el nivel actoral tampoco está muy alto y que hay muchos actores en muchas escenas con la mirada perdida hacia el horizonte, como si estuvieran mirando las nubes mientras comentan los diálogos que tienen que recitar. Me refiero que Eso es el recurso del director novel cuando tiene actores o actrices realmente espantosos, uh-huh, para evitar el no mires a cámara. Que se va a notar mucho. Que se va a notar mucho. Y vas a romper la cuarta pared sin ser Deadpool. Entonces, el recurso es ese. Mira al horizonte, mirada perdida. Pobre Deadpool. Pues aquí miradas perdidas, te lo juro, tío. Que es que digo, ¿pero a dónde están mirando estos, tío? Que yo, en fin, que igual debería haberme ido a drogar aquella mañana, ya de buena mañana, en vez de quedarme a ver esta película. Tenías que haber sido joven. Sí, a drogar tenía que haberme. Pero bueno, me pudo haber. Pues sencillamente un café con leche, con un croissant también. Eso también es droga. Pero sí, bueno, de la dura, de la que practico yo cada mañana. La cafeína y por vena. Pero vamos, que realmente, o sea, me sorprende pues mucho que realmente pues esta película pues esté llegando a estreno limitado, aunque sea limitado. Pero luego es que también he estado un poco chequeando esas típicas webs de críticas de películas o reseñas de películas en la red, y vale, la película no tiene muchas reseñas, pero las que tiene, la mayoría la ponen bien. Mira, yo de verdad, lo hemos dicho muchas veces, la complacencia de la crítica con cualquier producto que sea español. Yo parece que este sea el. Bueno, no parece, es que es el puñetero país del amiguismo. Ya. De verdad. A mí me toca mucho los cojones. Yo ya hace mucho tiempo que las críticas de los medios, importantes, entre comillas, porque la importancia la da el dinero, sí, que tiene el medio para promocionarse, uh-huh, ni más ni menos. Yo ya soy un absoluto descreído de ese tipo de críticas y recomendaciones. O sea. ¿Qué quieres que te diga? Pues he flipado un poco. Porque además no suelen coincidir nunca con los gustos de la gente que nos gusta el género. Ya. A ver, yo entiendo que esta película, pues evidentemente, tiene unas intenciones honestas, pero lo que ha salido Hostia, a mí yo te digo, o sea, igual si coges y la montas de otra forma, le quitas unos cuantos minutos, le metes algún efecto especial paranormal para meter algún sustico a los que se están durmiendo en el metraje. Y eso, y le quitas un poco de peso. De... Pues haces otra película, básicamente. Pero bueno, yo es que lo que... Estás intentando ser buenista, no hace falta. No, lo que me da la impresión es que, digamos, aquí el director generó mucho material en el rodaje y lo quiso meter todo en vez de seleccionar o hacer un montaje que fuera más constructivo en vez de durmiente. Entonces, claro, lo que ha quedado al final, pues sinceramente, o sea, yo porque es que no me gusta salirme de ver las películas aunque no me estén gustando. Y quizás pues porque al final podría haber alguna sorpresa, que dices, hostia, a ver si me han estado mareando la perdiz y al final, yo qué sé, sale ahí un poco del meneíto paranormal, ¿no? Pero no, o sea, la cosa tiene su línea, sigue su punto, digamos, sosegado... adormecedor durante todo el metraje y bueno, yo qué sé, yo ya os advierto, simplemente la recomendaría pues a gente que se quiera poner a prueba en visionados, o sea, tú dices que eres capaz de aguantar cualquier cosa, ponte esta, a ver si bueno, la aguantas. Podría coger y hacerse una selección, una etapa en llano del Tour de Francia con climatología primaveral donde no pasa nada durante 225 kilómetros, sí, un documental de la 2, los ñuses contra los leones a orillas del río, lo que el que sea. Sí. Y esta película. Y la invocación. Y a ver cuál es capaz de provocar el sueño de manera más radical e inmediata. Yo creo que no hay más reseñas de otra índole en la internet porque igual. Los que fueron, pues no acabaron de verla, entonces les da palo escribir sobre algo que no han acabado de ver. Los cuerpos que no sabían si estaban vivos o muertos. Exacto, sí, esos seres que no sabían. Tirados en las sillas. Sí. Digo, ¿será un bulto? ¿Serán chaquetas que han dejado aquí? ¿Están fuera o qué? No, era gente. No, parece que respira fuerte, ronca. Pero sí que es verdad, Jordi, que a veces, o sea, empiezas a leer reseñas y dices, hostia, a ver si voy a ser yo un raro o tengo alguna malaltía yo en el cerebro o algo, pero bueno, es mi opinión y así lo tengo que decir, tengo que ser sincero. Eres disfuncional con la gente. Eres sí. Disfuncional. O afuncional. O funcional. No puedes evitarlo. Bueno, pues ahí yo creo que ya le hemos dedicado unos cuantos minutos. Sí, ya hemos advertido a la gente sobre esta película. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Yo me hubiera gustado hablar bien de ella, pero entonces no hubiera sido sincero. No ha sido posible. Claro. En fin, pues lo vamos a dejar aquí porque ya le he dedicado unos cuantos minutos del programa. Ya está. Vengadores Endgame, pues si todo va bien la semana que viene podremos comentarla. Ah, sí. ¿Nos va a invitar Marvel Disney? No, en absoluto. Vamos a tener que pasar por caja. Vamos a tener que aforar, sí, pero bueno, yo ya tengo a mi niño. Hostia. Que me ha dicho que quiere ir a verla, Hacía días que no escuchaba lo de aforar, ¿eh? Aforar. Sí, eso me mola lo de aforar. Los aforamientos van por un lado y sí. El aforamiento de los paganos va por otro. Vale, pues sí. Aforamiento tiene a pagano, tiene también varias acepciones. Sí, sí. Qué riqueza de lenguaje. Es que, qué bonito es que el castellano, vamos, español, lo llaman en América. Bueno, pues con esto vamos a... Se acaba, ¿no? Todo. Sí, se acaba el mundo, o sea, se acaba el MCU, se acaba todo ya. Ya no hay más. Bueno, después de Endgame no hay nada más, hay el vacío. No se sabe. Igual se queda solo polvo, no sabemos. ¿Polvo o Thanos? Polvo. Es que Thanos y polvo es... Es lo mismo. Es. Hablando de polvos, pasamos al capítulo 2 de Game of Thrones. Hombre, pues... Una reseña rápida. Más que nada para estar un poco al día. Está bien el hecho de que la gente cuando sabe si... No sabe si va a sobrevivir mucho... Siempre pues, se ha dicho que es importante sacar las tensiones. Sí. En los momentos... Cuando la realidad un poco se te viene encima un poco, ¿no? Claro, también. ¿Y qué aligera tensiones? Pues el alcohol, una buena charla entre amigos, claro, o no tan amigos, pero sí conocidos. Antiguos enemigos. El sexo, un poco de pulsión sexual también, de desfogar ahí. Sí, claro que sí. Pues oye, está bien, ¿no? Está bien y es, de hecho, pues imagínate, o sea... Seguramente mucha de esa gente que hemos visto en el capítulo 2 de Juego de Tronos no la volvamos a ver ya nunca más. Pues viva. Así es. Y ya deberían haber estado follando todos, pero todos no tuvieron la misma idea al final. No, por eso cada uno... Lo interpreta su final, pues... Se destensa de una manera, y aquí no se puede destensar, que está en tensión hasta que llega el momento. Ya lo dice la gente, lo ha dicho por activa y por pasiva, estamos... en la semana previa a muchas muertes con Endgame, a la hecatombe, Y muchas muertes con Game of Thrones. Y bueno, es lo que pinta. Es al menos a priori. Va a aparecer Semana Santa esta semana en vez de la semana pasada. Correcto. Capítulo 1 lo llamamos nosotros en nuestra versión sin audiencera Reencuentro. O Reencuentros. Reencuentros porque son variados, sí. Pues aquí yo la llamaría Preámbulo. Preámbulo o Liberemos tensión que vamos a morir. O Preámbulos también. Preámbulos también. Porque cada uno tiene su manera de esperar los acontecimientos. Sí, señor. Y para mí un capítulo soberbio. Yo lo he disfrutado mucho. Un capítulo de interpretaciones. Sí, sí, absolutas. O sea, me refiero que ya hemos destacado muchas veces que Game of Thrones tiene un repartazo, que hay muchos actores y actrices que ya están alimentando otras producciones en el cine, en otras series y tal, que han salido de la cantera Game of Thrones. Y el despliegue actoral de este último capítulo ha sido, pues eso, chapó. Yo, de hecho, se ha criticado a los hermanos Russo porque en la de Vengadores Infinity War quizá no le supieron dar a esa coralidad que tuvieron sus momentos necesarios a cada personaje. Eso se ha criticado lo de la película, que hay gente que estará de acuerdo y gente que no estará de acuerdo. Pero yo precisamente, este segundo capítulo de la temporada 8 de Juego de Tronos, encuentro que es un perfecto ejemplo de cómo hacer una coralidad en que todo actor o actriz tenga su momento y además momentos importantes y emotivos y de muchos mal llamados secundarios, porque mal llamados, tú lo has dicho. Llamar secundarios a gente que lleva las 8 temporadas, yo encuentro o que las, es, o 7 o sí, 6, pero bueno. A lo mejor era mucho más protagonista Eddard Stark y solo hasta una. Exacto. Y ni siquiera completa, o sea. Sí, y el propio Podrick Payne, el cantante que hemos escuchado al principio del programa, que siempre ha sido un escudero, que es al principio estuvo con Tyrion, luego pasó bajo la tutela de Brienne de Tarth. Lleva desde la temporada 2, fíjate tú, y es un fucking escudero, pero oye, ahí está aguantando el escudo y aprendiendo a pelear también. Sí, que además ha mejorado notablemente. Ha mejorado, de hecho incluso lo utilizan para entrenar a la gente que tiene menos nivel de Invernalia. Y lo que tú decías, a mí me ha parecido un capítulo donde varios personajes mal llamados secundarios, como hemos dicho, cobran su importancia. Seguimos teniendo a la jovencísima Lady Mormont que sigue dando lecciones de... Brutal. Esto es brutal. Es brutal. Es que además es muy curioso porque no sé si lo leí en Twitter o dónde lo leí, que le preguntaron a la actriz que da vida a Lady Mormont qué iba a echar de menos de la serie. Y decía que lo que iba a echar más de menos de la serie era poder poner firmes y en evidencia a un montón de adultos, hombres adultos. Fuertes, fornidos fuertes y grandes. Y barbudos. Y hacerles bailar al son que ella diga, ¿no? Sí, señor. O sea que ella es una crack también en la, además, en la vida real. Además, en este capítulo aparece con su armadura pequeña de niña eso preadolescente. Eso es un pequeño spoiler, pero sí, sí. O sea, ella brutal. No se va a quedar, desde luego, en casita. Esperando que ocurran acontecimientos. Sí, pero sí que es realmente que hay algunos pasajes en este capítulo que son, ¿por qué no decirlo? Son conmovedores porque tienen que ver con niños, tienen que ver con gente que quiere luchar, pero por su condición pues no va a poder luchar como luchan los adultos. Y no sé, a mí me ha tocado la fibrilla alguna escena de esas también. Lejos de poder pensar que son escenas un poco lacrimogenistas ni nada por el estilo. No, a mí me cuesta que me saquen un pellizco de compasión o de emoción, ¿sabes? Y este capítulo ha habido algunos momentos que me ha emocionado un poquito. Es que el capítulo ha buscado la emoción, pero yo creo que refleja la emoción previa que debería suponer un momento como el que nos vamos a encontrar sí, en la serie. Es que, claro, es posible que mueran todos. Los sentimientos están a flor de piel, todo tipo de sentimientos. Sí, señor. Y entonces, evidentemente, pues toda la gente que ha ido a Invernalia a jugarse el tipo porque entiende que no es momento de viejas rencillas, sino es momento de apechugar todos contra un mal común, ¿no? Sí, señor. Pues, oye, es lo que hay. No, y además hemos tenido, pues si en el primer capítulo veíamos la llegada de ese personaje un poco discordante en Invernalia, como es Jaime Lannister, En la última escena, con ese cruce de ojos con otro personaje que hay muy importante en este momento de la serie, en este segundo capítulo hemos visto cómo el señor Lannister Jaime, lejos de esconderse o de meterse por los rincones, ha sido presentado, ha sido un poco menos que evaluado en público. Prácticamente se le ha hecho un juicio. Se ha hecho un juicio de valor o de poderes o de haberes en la sala de reuniones de Invernalia. Y precisamente alguien, otro personaje, sí, ha tenido que dar la cara por él. Y precisamente es el personaje que, a raíz de que se le defendiera este personaje por parte de Jaime empieza a cambiar de carácter por una tara física que arrastra desde ese día. Sí, señor. Ahí está. Y eso implica un poco la retroactividad que tiene la serie también, ¿no? Absoluta. Que eso mola mucho. Por cierto, quien ya se haya visto el capítulo 1 de esta octava temporada, que busque por internet, ya sea vídeo en YouTube o en imágenes gráficas, todos los homenajes que hay en ese capítulo ya al primer capítulo de la serie de Juego de Tronos. Yo no quería hablar mucho la semana pasada porque estaba muy caliente, pero hay tela ahí, sí, sí, que sí, cortar. En localizaciones, en los actores en los mismos planos, sí, muchos años después, porque no han sido 8 años, han sido casi 10 o 11 unos años cuantos después. Más, sí. Homenajes, recuerdos, brutal. O sea, ya la serie ha cobrado vida en sí misma. O sea, claro, es una cosa. Es un ecosistema propio. Es un ente propio, y sí, bueno, ya lo que hablan todos los actores y actrices de la serie es que realmente para ellos es una experiencia que les ha cambiado la vida. Claro. Hagan lo que hagan de aquí al futuro. Y que es un palazo que se acabe también. Pero bueno, en algún momento se tiene que acabar. Yo te digo, es HBO. Claro. Es la gallina de los huevos de oro. Y como mínimo vamos a tener spin-offs, si no precuelas, de la serie, seguro. Sí, porque además ya se habla de irse un poco al pasado, de la gente quiere la saber situación más actual y sobre cuando la magia existía en Poniente y sobre esos seres que habitan bajo los arcianos y de cómo se crearon esos caminantes blancos. Y incluso cositas. Cuando llegaron por primera vez los ándalos desde las tierras del este a Poniente, me refiero que hay un montón de material que se puede aprovechar. Claro. Y bueno, pues ya iremos viendo cómo lo cuando van los dragones no eran solo 3, sino había muchos más. Sí, quizás eso no estaban reñidos o no o convivían en cierta manera más con los humanos y no eran considerados como una simple fuerza de guerra, ¿no? También, no sé. Hay material. Yo también quería comentar al respecto de este capítulo 2 que lo que sí que nos hemos quedado un poco huérfanos es de la contrapartida de Invernalia, que es Desembarco del Rey. Sí, no ha habido escena esta vez de Desembarco del Rey. La trascendencia que tiene en estos momentos Desembarco del Rey es poca. Claro, pero yo ya entro dentro de la hipótesis ficción que el Hume hace dentro de su cabeza cada vez que ve o está visionando un capítulo de Juego de Tronos. Claro, mientras está transcurriendo esta noche, que también narrada está en Invernalia, en este capítulo 2, ¿qué carajo está haciendo Cersei con su ejército de la Compañía Dorada? Pero eso ahora no tiene ninguna importancia, porque para llegar al norte tendrían que transcurrir mucho. O sea, Cersei está nadando y guardando la ropa. Ella lo que de momento se está protegiendo es de lo que arrastre el norte una vez concluido el enfrentamiento que se va a producir. Entonces, lo que baje del norte, sea vivo o muerto, es lo que va a tener que defender ella, punto. Es que ¿ella qué está haciendo? Pues bebiendo vino aligerando tensiones con un lobo de mar. Con algún lobo de mar, sí. Es lo que hay, claro. Entonces, realmente es un compás de espera lo que hay en Desembarco, ni más ni menos. Uh-huh. Bueno, ya veremos a ver hasta dónde llega la línea del límite, porque a partir de la semana que viene todo va a dar una voltereta, o esa es la previsión de que la voltereta sea... A ver, Jordi, o sea, son 6 capítulos, quedan 4. Sí, es así. Me refiero a que las fucking matemáticas son así de... Y aquí de nos bordes. Van a dar otra temporada, ¿eh? O sea, no. Entonces, la cosa tiene que acabar en 4 horicas. Entonces, yo no sé la voltereta que va a haber a partir de ahora, cómo va a ser de gorda, si va a llegar a las tierras de los ríos, si va no lo sé. A traspasar la zona más de... ya de entrando en el Alto Jardín, o yo qué sé qué, tío, pero y lo que me preocupa es que en Invernalia no tienen un Hulk. Ya, tío. Y si llamamos a los Vengadores... Tenían un ogro, pero lo perdieron en la Batalla de los Bastardos. Era un gigante. Un ogro gigante, sí. Sí, de hecho, ahora los que te dije del norte. Sí, es un gigante, porque si no sería Rek. tienen varios. Y oye, y ahora que me estás nombrando los gigantes o los ogros, perdóneme usted, pero sería injusto hablar de este capítulo 2 y no hablar de un personaje con el pelo rojo que me parece, o sea, graciosísimo. El que ha tenido los ojos azules siempre. Me he partido el ojete en este capítulo con este tipo. Y mira que sé de qué pie calza ya y sé por dónde va, pero aún así me sigue haciendo un mogollón de gracia, tío. Y igual que las escenas más emotivas me han emocionado con este tipo, yo me he partido la caja. Que por cierto, tío, ha contado su historia. También, brutal. Su historia de cuna, ¿eh? Que no podía ser de otra manera, o sea, realmente... Sí, esto es todo con nivel, alto sí, nivel, sí. Siempre nivel muy alto. Tormund Cazagigantes, creo que es el apodo que le llaman, ¿no? A este pelirrojo mata de gigantes, los... Sí. Mata gigantes, sí señor, no caza gigantes. Y que además sí, eso... Porque además sale a raíz de que alguien se apoda el Matarreyes. Claro, a ti te llaman el Matarreyes, pero a mí me llaman el Matagigantes. Sí. Es rollo, sí, es como un chiste de Poniente, ¿no? Extraños compañeros de viaje. Sí, vamos a dejarlo extraños ahí. Extraños y particulares, sí. Pero ya te digo que, o sea, esa vis cómica de este actor me parece muy destacable. Bueno, gran capítulo, yo realmente lo que tú estás diciendo. O sea, miedo me da que solo queden 4. Sí, bueno. Pues, miedo y pena. Lo tenemos que asumir tal cual, pues tendremos siempre un pozo de tristeza en el corazón porque se ha acabado, pero bueno, nos quedan 4 capítulos. Un pozo que ya nos pasó con los libros porque el señor Martin nos dejó sin... O sea, nos dio droga y luego nos la quitó. Nos hizo unos adictos de mierda, al crack de Poniente. Y bueno, ¿no? Al menos pues han intentado solventarlo dándole un final a la serie de televisión que ya ha pasado por delante de los libros ya hace tiempo. Sí. Y bueno, pues esperemos que esté a la altura. Bueno, no sé la semana que viene qué pasará. Te lo digo por esto de hacer el programa. Que me refiero que si vamos a lo del Endgame y también... tenemos el capítulo 3 de Los Tronos. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos 2 programas? ¿Uno para cada cosa? Es que claro, no sabemos lo que nos van a hacer el capítulo 3. Claro, igual nos hacen un flashback. Claro, o un coitus interruptus. No sabemos. Hostia, más interruptus. Ya no puedes... O sea, uy. Eso se ha quedado ahí. O sea, la última escena... A ver, la batalla de los bastardos fue un episodio. Ya. Ahora te pueden hacer una batalla de 3 episodios o de 2. No lo sabes. Ya. No lo sabes. Es que nos podemos encontrar cualquier cosa. Incluso y esto no es la gran N. Aquí no te los ponen todos, ¿eh? Ya. Aquí te has de esperar tus 7 días. Y te vas a quedar con los dientes así, como si fueras un mamut del norte. Un tigre de dientes de sable. Exacto. Y ahí te vas a tener que joder una semana entera con los dientes de allí. Pero bueno, es lo que hay. Vamos con más muertos. Venga, por si hubiera pocos muertos. Este es el programa de los muertos. O sea, podría ser tranquilamente el 1 de noviembre. ¿Qué prefieres? ¿Empezar tú con The Walking Dead? Pues yo debería desquitarme... Ya para quitarte esta temporada encima, sí, que ya acabó hace unas cuantas semanas y todavía no has... Ya acabó hace unas semanas. De hecho, pues yo temía que como los acontecimientos se precipiten por otros motivos mediáticos, pues este comentario o esta reseña sobre la novena temporada de The Walking Dead podría acabar tranquilamente en verano... o en julio, o en esos meses raros que a veces hacemos programas con gente rara que viene aquí, que no los conocemos de mucho y que se nos cuelan en el programa y tal. Pero bueno, he decidido que sea esta semana y ya, oye, pues para bien o para mal, fuchi con la novena temporada de The Walking Dead, y que además pues es una... Si quieres me voy metiendo ya, es una serie... Yo, ¿qué os voy a decir ya de The Walking Dead? Si yo soy el único que la ve de toda Españistán, que soy el único... Yo no aguanté entero de la primera mid-season, ¿eh? Me fui con Rick. Fuiste con Rick en aquel vehículo. Bueno, la cuestión... No he dicho que se fuera en un vehículo. Eres un mamón. Bueno, la cuestión es que quizás el vehículo le pasó por encima, no lo sé. En fin, la cuestión es que el espíritu Game of Thronesco, fíjate tú que es difícil decir esto, ha imbuido a muchos aspectos de nuestra vida, porque de hecho estamos en el mes de abril, en pleno invierno aquí, en el 2019, que esto parece que va a haber una nueva glaciación. Pues, ¿te puedes imaginar, Jordi, cómo acaba la novena temporada de Walking Dead? El último capítulo, el capítulo 16. O sea, es la primera vez que vemos nevar en The Walking Dead. O yo no recuerdo que hubiera nevado. Cenizas sí, pero nieve de verdad, nieve de la fría, de la que ¿me estás diciendo que llega el invierno? También. ¿También en Walking Dead? También en Walking Dead. Por eso te digo que está game tronizado todo. Yo no sé si van a venir unas hordas de zombies del norte, de Washington DC. A ver si van a tener caminantes blancos, claro, porque... Pues es que al final aquí todo está comunicado ahí. Los, claro, salieron de Atlanta. Los Marvel, ¿no? Disney empiezan a comprar franquicias y salieron no saben de Atlanta, dónde, luego no saben dónde van a acabar. Al norte, claro. Y acaban, pues vete a saber dónde. En Canadá. En Canadá, Canadá o en Poniente o... Claro, llámalo Westeros, llámalo... ¿Te imaginas un crossover? Yo me lo imagino, no, pero... Juego de Tronos no. Bueno, la cuestión es pura verdad, ¿eh? O sea, el último capítulo es un capítulo también de resaca... Hay que decirlo, el capítulo 16 de The Walking Dead, de la novena temporada, no solo por la nieve, sino también porque la única Game of Thronización que ha habido en la serie no es por la nieve, sino por la forma de hacer de algunos personajes de la serie que se parece a la de algunos señores de algunas casas mayores que pululan por Poniente. No voy a decir... evidentemente cuál es esta forma de hacer o esta costumbre, pero en el capítulo 15, en el final del capítulo 15, tenemos un claro ejemplo de cómo de diferentes métodos de apercibimiento que existen en Juego de Tronos se pueden pasar a otras series. Lo dejo ahí. ¿Qué podríamos destacar de esta novena temporada, aparte de algunos capítulos cumbre o clave que luego os pasaré un poco a enumerar? Pues bueno, yo una de las cosas así a nivel global que he podido valorar es que sobre todo en esta segunda parte de la temporada 9, que tú no has visto, Jordi, hemos visto el auge de dos actrices que no estaban en el reparto de la primera parte de la temporada y que han cobrado un peso especial y que han aportado buenas interpretaciones, han dado juego a la trama y de hecho han dejado la trama un poco del revés, cada uno de sus personajes a su manera. Y estoy hablando de las actrices Samantha Morton, que hace el papel de Alpha, y la señorita Kaylee Fleming, que hace el papel de Judith. No voy a decir nada más al respecto de estas señoras, porque ya sabemos también que desde hace un tiempo la serie se ha impregnado de ese espíritu de libertad, podríamos decir, y de igualdad social que mucha gente desea en la sociedad y que en las comunidades de The Walking Dead pues se ha transmutado un poco la parte del mundo real a la parte de la ficción. Me explico. Tenemos en el momento actual de la serie personajes de origen árabe o indio. Me refiero a nivel de diversidad de étnicas, de razas, de como lo queréis llamar. Tenemos bastantes lesbianas pululando por el reparto. De hecho, en esta segunda parte de la temporada hemos descubierto más todavía. Tenemos casos de poliamor. Tenemos casos de reverendos con vida sexual. Ya sabéis que los reverendos, sobre todo los anglosajones, no son como los latinos que no pueden fornicar, sino que lo tienen como un trabajo esto de predicar y entonces sí que pueden tener sexo. Pues bueno, que sepáis que también tenemos en la serie reverendos con sus ajetreos sexuales. Y además, si te das cuenta un poco, Jordi, viendo la serie, evidentemente, si no la ves no te puedes dar cuenta, pues... que la mayoría de las comunidades o grupos organizados que hay en la serie están gobernados o tienen una alta influencia de mujeres en su gobierno. Es una realidad, es lo que hay en la serie ahora. Si te pones a repasar los distintos asentamientos, dices, hostia, después de lo que pasa en el capítulo 5, hay unas cuantas volteretas de dirigentes y al final, pues mira, acaban estando por ahí pues un montón de señoras y haciéndolo pues bastante bien además. Incluso los nuevos enemigos que han aparecido en la serie para las comunidades humanas están dirigidos por una implacable mano de señora también. Me refiero que a ese nivel, o sea, tenemos una Negan en este, por decirlo de una forma metafórica, en esta segunda parte de temporada 9, encabezando el nuevo peligro que afecta a las comunidades de señores y señoras de The Walking Dead. Además, yo valoro en esta parte final de la temporada 9 que ha habido un esfuerzo importante por parte de la productora y de los guionistas por renovar la trama. De hecho, en el casting, ya lo comentaré luego un poco también, en la última parte de la temporada ha pegado una voltereta y además pues estamos jugando con un salto de tiempo importante que se produce en un determinado capítulo. Estoy hablando de que a partir del capítulo, lo voy a mirar porque así lo digo bien, en el capítulo 6 tenemos un salto, justo después de la desaparición de Rick, de 6 años en la historia, que esto es, también es un elemento que genera nuevas vías para poder narrar cosas interesantes en la serie. Y además, pues está por ver todavía si ese salto de 6 años se va a acabar de aprovechar bien. De hecho, ha habido algún destello en algún que otro capítulo al respecto de ese hiato de tiempo del que no sabemos mucho en la serie todavía, a pesar de que se ha producido. Simplemente sabemos quién está vivo y quién no está vivo y ya está. O sea, quién está en las comunidades y quién no, porque al fin y al cabo, que no estén no quiere decir que estén muertos, que esa es otra cosa también importante. Y además, pues eso, esos nuevos adversarios que han encontrado las comunidades en esta última parte de la temporada, parece que apuntan maneras, son una gente bastante implacable, son bastante expeditivos en su forma de hacer, aunque al principio parecían un poco así como alelaos porque tenían un modus operandi quizás de mimetismo un poco especial, pero realmente el resultado que están dando a nivel argumental es durillo y yo creo que le ha dado un poquito de pimientita negra a la serie que ya le faltaba. ¿Hay vida más allá de los salvadores? Pues sí, sí. De hecho, pues el nombre de este nuevo grupo no lo voy a decir porque quizás para alguien sea un spoiler. Es un spoiler, pero o sea, a mí me lo dijeron. Pero se parece un poco a Salvadores, pero con otras letras. Y además, pues, ¿qué más tenía que decir? Que no me deje nada al respecto. Pues, como las personas que hablan bajito. Sí, como la gente que te tienes que hablar, que sí, juntar sí. Ahí, que le pegas la oreja en la boca porque si no, no te enteras de nada. Pero bueno, a efectos prácticos, el argumento a final del capítulo 16 ha quedado en cierta parte cerrado, pero con muchas cosas abiertas. Me refiero que hay material más que suficiente para al menos continuar en la temporada 10. Ya veremos a ver si estos cambios logísticos en el argumento los acaban aprovechando bien o los desperdician, porque eso está por ver también. Pero yo creo que estas ínfulas nuevas que le han dado a la serie le han levantado un poquito el ánimo. No es que la hayan convertido en una super mega gálvano serie recomendable, pero sí que pues le han ese final, digamos, irredento que la gente esperaba por la desaparición del personaje de Rick Grimes, no se ha producido, la serie se aguanta, hay suficientes alternativas, quiero pensar, y realmente, pues, a mí me encanta que por fin Daryl tenga un perro en la serie, porque es algo que ha buscado desde hace mucho tiempo en las temporadas anteriores, y además tiene un perro, y me gusta ¿cómo se llama el perro? El perro se llama Dog y me flipa. Y, o sea, porque entra dentro de su estilo de forma de ser de Daryl y me encanta cada vez que dice Dog y aparece el perro por ahí corriendo. Mola más el perro que tenías en el Fallout, que lo llamabas Albóndiga. Vale. Bueno, son formas de verlo también. Simplemente por acabar este comentario sobre la novena temporada de The Walking Dead, decir cuatro cositas sobre algunos capítulos en concreto. El capítulo 5 ya sabemos que es súper marcador, súper delimitador, porque desaparecen varios personajes. No solo desaparece Rick Grimes, desaparecen dos más. No voy a decir cuáles, por si acaso la gente no está todavía al tanto del asunto. Yo hasta ahí me enteré. Después, lo que pasa después ya no lo sé. Vale. Después tenemos el salto ese de 6 años, con lo cual tenemos ahí... Que dices, que al principio dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Porque si el capítulo anterior llevan otro peinado, otra ropa, otro, uno con el pelo largo, el otro se ha hecho no sé qué en la cabeza. Luego dices, hostia, pues no. Y luego te das cuenta de que ha pasado un huevo de años, 5 o 6, cuando ves a determinado personaje que ha crecido. Y dices, cuyons. Bueno, curioso cuanto menos, el hecho de pegar ese salto temporal. Luego tenemos... A mí, personalmente, uno de los capítulos que más me ha gustado de esta temporada 9, que ya lo dije en su momento, porque pertenece a la primera parte de la temporada, es el capítulo 8. Es uno de los capítulos de más componente de terror que recuerdo en la serie en mucho tiempo, y mira que debería ser una serie en la que debería ocurrir esto bastante a menudo, pues desgraciadamente no ocurre, y el capítulo 8 es un ejemplo de esos, de algo que debería ocurrir más a menudo. Pero bueno, luego también... Ya me salto un poco algunos capítulos. En el capítulo 14 tenemos uno de esos capítulos flashback que tienen que ver con alguien que le estaba pidiendo a gritos un capítulo en solitario y que es el personaje de Michonne. Michonne, desde que acaba el capítulo 5, evidentemente, y se produce ese salto temporal, han pasado una serie de cosas ahí que le han hecho cambiar el carácter. La tía es de otra forma. Siempre has tenido una tía reservada y un poco así con la ceja fruncida y tal, pero es que después de lo que pasa en el capítulo 5 y el salto de tiempo, te lo juro, Jordi, o sea, Michonne no la aguanta a nadie. Y no sabemos por qué dices, pero a esta tía, ¿qué le pasa? ¿Qué? Pues en el capítulo 14 tenemos un capítulo flashback de por qué Michonne es así después de ese salto de 6 años. Y es un capítulo muy guapo, que además tiene que ver con algunos otros personajes secundarios de la serie y alguna de sus rasgos físicos que exhiben en esta temporada, y se explica el porqué de ese tipo de rasgos físicos. El capítulo se titula Scars, quiero recordar, cicatrices. No quiero decir nada más. Y luego tenemos el capítulo 15, en el que, digamos, es el capítulo, yo lo llamo el capítulo R, porque es el capítulo en el que los guionistas se han pegado una pulida. A ver, entiendo que la mayoría son personajes de calado bajo a medio, pero claro, es una pulida tan amplia que dices, joder, machos, os vais a ahorrar unos cuantos sueldos para la temporada que viene, y además algunos estaban empezando a despuntar un poco y han dicho, ¡ña! Pues no vas a despuntar más, ahora te jodes. Pero bueno, entiendo que esto en algunos momentos pues tenía que pasar. De hecho, con los Saviors, con la pandilla de Negan, debería haber pasado algo parecido en el pasado y no pasó, y aquí por lo menos, pues quieras que no, aunque ahora Negan y los suyos están fuera de combate, incluso están haciendo las paces en cierta manera, con los otros, pues llegan los nuevos y pues llegan con más fuerza y dicen, vale, pues ahora os vais a preparar, porque nosotros sí que vamos en serio, no como Negan y su Lucille. Con esto cerraría el comentario de Walking Dead temporada 9. Ya sabéis que yo soy un fan irredento, que por muy mala que esté, yo os la sigo viendo, aunque sea el único que la ve en el país. Y simplemente quería hacer una postdata. La temporada 10 la van a hacer para ti, que lo sepas. Solamente. Yo me siento halagado por eso. ¿Tú te acuerdas, Jordi, que en su momento... Es que, claro, decimos tantas cosas y tantas tontadas en los programas, que... Allá, cuando se proyectó el capítulo 7, en algún momento yo dije, ¡ah! He visto un actor mítico, importante para según quién, es un actor que tiene su gracia y que apareció en un cameo al final del capítulo 7 y que no quise decir quién era porque yo tenía esperanzas de que quizás se iba a incorporar al reparto, pero no. Yo estaba esperando toda la temporada a que este personaje o este actor volviera a aparecer más para poderlo decir abiertamente y poder chulearme aquí en antena, pero no ha ocurrido. Simplemente fue un cameo circunstancial, y como es un cameo circunstancial, creo que estoy habilitado moralmente para decir qué actor es. Ok, Jordi, ¿qué te parece? Bueno, Sí, ¿te parece, o que lo digo? Si es simplemente un cameo, ¿por qué te lo vas a quedar? Es un cameo porque realmente pues no vuelve a aparecer. Pues, además, es que a nadie le interesa esta serie ya, ya. Decirlo. Pues que sepas que en el capítulo, al final del capítulo 7 sale, aparece, además montando a caballo y con una estética que podría ser una especie de Quijote enajenado, que no es otro que el señor C. Thomas Howell. ¿Anda? Sí, señor. Y yo dije, ¿pero por qué aparece este hombre aquí? ¿Qué hace aquí montado a caballo? Si este tío no, nadie lo ha llamado a este festival. Y claro, yo estuve un poco ahí, pues rebuscando en la red. Dije, ¿pero por qué sale C. Thomas Howell en el capítulo 7 de Walking Dead? ¿Qué pasa? Y claro, la cosa es que en este capítulo se da otra coincidencia especial, y es que es el primer capítulo que dirige a alguien que ha estado en el reparto de actores y actrices de la serie. Y estoy hablando de que el capítulo está dirigido por un novato, Michael Kudlitz, que recuerdo que es el actor, ahora también director, que hacía de Abraham, el pelirrojo. No sé si te acuerdas. Sí, sí, sí, sí. Vale, pues resulta que Michael Kudlitz y C. Thomas Howell son muy colegas, cosas de la vida. Y por rollos de que necesitaban gente que montara a caballo en la parte final del capítulo y que además tuvieran una cierta impostura para decir unas frases con el Jesús y tal, porque salía, necesitaban gente que fueran pues como extras, pero que tuvieran un poco extras de... con frase y con cierta... con un cierto ímpetu actoral. Y entonces decía, pues llamo a mi colega. ¿No? No, pero es que no tenían a nadie. Se habían quedado... O sea, tenían extras que sabían cabalgar, pero luego no sabían... Pasaba como con los actores de La Invocación, que miraban así al horizonte... para y, no mirar a cámara, sí. Para no mirar a cámara. Y casualmente, pues parece ser que pues el Kudlitz le consultó al C. Thomas Howell, porque por aquella temporada andaba por aquella parte de Atlanta o algún sitio cerca, y le dijo, oye, que yo me acuerdo que tú sabes montar a caballo, vente y pásate por el rodaje y sales ahí echando un guiño en la serie, tío. Y el otro fue y le hizo la movida y ya está. O sea, fue una cosa más de colegueo que de logística actoral o de querer meter un cameo de un tipo ahí, un mítico de los 80 o no sé qué, ¿sabes? Así que esa es la pequeña explicación como postdata, como epílogo de este comentario de la novena temporada de Walking Dead. Ya me callo, Jordi. Ahora puedes seguir tú hablando de más muertos. Pues sí, si quieres paso a hablar con con la nueva serie de muertos que está gustando y también alguna gente disgustando. Joder, entonces yo voy a verter mi opinión, por favor, absolutamente subjetiva, pero con sincera. Solo tres capítulos vistos. Bien, bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos esta Black Summer, que es una serie de televisión que está producida por The Asylum para la cadena Syfy, lo cual da mucho miedo. Bueno. Aquí es, en principio, dices, hostia, estándares de calidad esta gente, bueno, con pinzas, lo que se puede salvar de estos dos. Pero, la ha distribuido Netflix porque ha visto mimbres y realmente la serie los tiene. Los tiene en algunas vertientes y no en otras. Ahora vale. Me explico. Sí, por favor. Esta primera temporada consta de 8 capítulos y tiene varias particularidades. La primera particularidad es que los capítulos no tienen todos la misma duración. Los capítulos van de 20 a 45 minutos según lo que entienden los creadores y directores de la serie que merece el capítulo según la circunstancia que se dé en ese capítulo. Joder, qué libertad. Absoluta. Es como un poco la serie esta de animación de los robots, sí, ¿no? Lo que pasa es que lloran cortos independientes de su padre y su madre. Sí, aquí es una trama. Aquí es una trama y entonces ellos deciden, esta trama que va a pasar en el cuarto capítulo, con 25 minutos se despacha y en cambio la del capítulo 2 necesita 40. Bueno. Y así se lo toman esta licencia. Eso está muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, en principio, esta... Yo no he visto Zeta Nation, pero... es una precuela de Zeta Nation, en el sentido de que se ve que en Zeta Nation se habla mucho del Black Summer, del verano negro donde todo empezó y ahí. Aquí te explican ese comienzo. Van un poco a poner la lupa en el momento en el que todo empezó. Vale. Pero si bien el tono de Zeta Nation era un tono más rayando incluso en el humor a veces, aquí no. Aquí la cosa es seria desde seriota. El principio, sí. Entonces, ¿qué te encuentras? Por ejemplo, en el capítulo 1 te encuentras que está la Guardia Nacional y el Ejército empezando a sacar a la gente. Sí, a evacuar, ¿no? A evacuarla para llevarla en principio a un estadio en la ciudad donde se encuentran, uh-huh. Donde aglutinar a todo el mundo para resistir allí, pues, la epidemia, ¿no? Sí. Bueno, pues con esas premisas encuentras con un capítulo que empieza con un plano secuencia, no con un caos como El amanecer de los muertos del Zack Snyder, ajá. Que para mí eso es un inicio de película brillante, aquí joder. No es tan brillante, pero tiene un plano secuencia que está muy bien porque te va explicando diversas historias de gente que va yendo hacia los camiones que los han de llevar hasta el estadio, uh-huh. Y cuando van presentando ciertos personajes, luego ves que en la historia, en un momento de ese capítulo, han confluido, sí. Con un momento en que se han cruzado con otro personaje y tú no lo habías visto, no lo sabías porque no conocías ese personaje. Claro. Con lo cual está muy bien. Está muy bien el montaje y la edición de este capítulo. Además, es cuando conoces la manera de hacer que tienen estos... muertos vivientes, vamos a... ya sin paños calientes. Sí, porque no sabemos si son infectados o... No, además, aquí realmente por lo que parece, sencillamente cuando mueres, sea por la causa que sea, te vuelves a despertar convertido en zombie. Vale, es un poco como lo que ocurre en la otra serie. Mao. Entonces, claro, sí que es verdad que cuando te muerden te contagian, uh-huh. Pero aunque no te hayan mordido, por el hecho de morir, no sé por qué causa, no se sabe. Porque el virus está en el aire o lo que sea. Tú cuando te cargas a alguien, lo has de rematar. Anulándole el cerebro, volando la cabeza, los típicos remedios zombies, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no, te vas a tener problemas directamente. Aunque muera de causa natural o muera porque se ha caído por la ventana. Entonces, bueno, ese capítulo 1 está muy interesante. Pero a medida que va transcurriendo la serie, te vas dando cuenta un poco el fallo que le achaca Unai, que es que la serie se ha preocupado tanto de dar una vivacidad, una tensión, un entretenimiento, un no parar, uh-huh. Que adolece completamente de profundidad en los personajes, de guión, de historias, de preocupaciones, de darle un carisma a alguien que para que te importe un mínimo. Y entonces, bueno, pues los personajes van deambulando por la serie. Se los van cargando, supongo. Algunos, a otros no. Además, personajes que parecía que iban a tener una trascendencia o importancia, les hacen un mártir ahí de golpe, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual puede estar bien, pero también te deja como un poco frío en el sentido de que no empatizas. No empatizas en ningún momento con los protagonistas, ni tampoco te explican en ningún momento las circunstancias que han rodeado el brote o lo que está pasando. La gente tampoco hace análisis de intentar pensar cómo enfocar hacia un futuro o si realmente puede haber un futuro. O sea, realmente en este sentido, que habrá gente que lo prefiera, porque luego dicen que claro, que son los zombies filosóficos y todas estas cosas. Entonces hay gente, pues aquí no, te vas a encontrar que van al tuétano, es acción. ¿Como una partida de videojuego zombies? Pues posiblemente sí. Que solo les queda a los personajes correr y claro, esconderse. Te encuentras con algunas situaciones. Por ejemplo, el tercer capítulo es un capítulo que pasa, si no recuerdo mal, casi en su totalidad en un instituto. Ah, bueno, pues allí yo encuentro que te encuentras con una situación ridícula. Te encuentras con unos personajes que actúan de una manera que con un brote zombie de 2 o 3 semanas no se pueden haber convertido en eso. O eran absolutamente sociopáticos ya de siempre, o ese comportamiento es absolutamente antinatural, no te lo crees. O sea, no sé. Si te pones a analizarla en profundidad, sí que tiene cosas que dices, hostia, un poco patillero, ¿no? Pero luego tiene detalles que no están nada mal. Por ejemplo, en el primer capítulo, esto es un pequeño spoiler, dale. En un momento dado que tienen que huir y buscan cobijo en alguna casa que esté abierta para refugiarse de algún zombie que pues ha brotado por ahí por la calle, entran en una casa donde se está produciendo un secuestro. A esos mismos momentos. Sí, porque claro, sale la gente, hay gente que aprovecha para saquear, hay gente que aprovecha para violar, claro. Para, o sea, bueno, lo que pasa momentos cuando, de caos y... cuando hay caos, sí, es así. Sí. Bueno, pues entran en una casa y ven un tipo que tiene una familia amordazada y atada en el suelo del comedor. Hombre, mola y el mucho, tipo está pues con una escopeta Y ellos cogen y como se disculpan, ah, no es nuestro problema, y se piran. Y eso no vuelve a aparecer en la serie. O sea, para que te des cuenta de que ahí ya estás en un momento de supervivencia. De descontrol máximo, ¿no? Que todo el mundo va a reparar a casa. Claro. Y entonces hay una frialdad absoluta en las relaciones humanas. Bueno, claro. Es un sálvese quien pueda, sálvese extremo. Quien pueda, pero todavía hay gente que juega con las emociones humanas y te pide ayuda. Y entonces, como es la primera fase de este momento, pues hay todavía gente que puede reaccionar bien, pero te estás exponiendo a que la otra persona tenga... Te quiere hacer la piruleta. Claro, tenga buenas intenciones o no. Ya. Entonces, por eso, comportamientos como lo del capítulo 3, no. Porque es algo excesivo a todas luces. Quizás para más adelante. No, es como dice Unai, es muy de videojuego. En un videojuego sí te puedes encontrar algo así, pero en un contexto de un brote que lleva escasas 3 semanas y donde todavía no hay, aunque hay una epidemia, un descontrol, no hay una matanza generalizada y no tienes hordas de zombies asediando las ciudades, sino que están empezando a evacuar a la gente y tal. El comportamiento es absolutamente demencial, sobre todo lo que hace uno de los sujetos y cómo se produce. O sea, no tiene ningún sentido. Aparte de esto, yo la voy a seguir viendo porque me parece que es entretenida. Oye, ¿te quedan solo 5, ¿no? Sí, me quedan 5. Yo me lo estoy pasando bien. O sea, tampoco es que no le estoy pidiendo que me dé otras cosas. Pido que me dé entretenimiento, que me dé momentos de tensión, me dé... Si quiero profundidad y quiero otras cosas, pues sí, ya me iré a buscarlas a otro lado. Lees a Shakespeare o a George R. R. Martin o yo qué sé. Sí, otras cosas. No, pero es verdad. O sea, quiero decir, para mí sí que tiene su funcionalidad y cumple el entretenimiento que a veces no nos dan otras series que son más sesudas y con unos diálogos inacabables y situaciones que se prolongan en el tiempo y tienen que tener 18 capítulos por temporada sí o sí, o 20 o 16. Bueno, pues no siempre es... O sea, ellos ya... El principio de esta serie es eso. Si el capítulo necesita 20 minutos, lo despachamos en 20. Si necesita 35, 35. Me parece una declaración de intenciones tanto en el formato como en lo que luego te ofrecen en el contenido, ¿no? Porque además, a nivel de... Viniendo de quienes viene la autoría de la serie, a nivel de chicha, ¿qué tal? Está bien. Se explayan, o sea, vuelven la cámara... Además son son muy crudos, ¿eh? Porque quiero decir, estás con una situación y de momento te cambia el plano, se ha producido una situación que no te esperabas y alguien ha salido mal parado que tampoco te esperabas, pero todo sigue. Porque, claro, no se para ningún momento. No se puede parar, ¿no? Porque nada para. Correcto. Y gente que estaba en un momento dado enfrentándose entre ellos, luego se encuentra en una situación de supervivencia frente al... Y se tienen que unir. Se tienen que refugiar en el mismo sitio. Y hace un momento estaban pensando en asesinarse al otro para robarle la gasolina. Bueno, es también las lecciones que da la vida, ¿no? Correcto. Poco en un momento de epidemia zombie, tío. Entonces, bueno, superficialidad, la que tiene, pero a mí me parece entretenida, me parece que para los tiempos que corren es más que potable y yo me la seguiré viendo. No es la quinta esencia, como muchos dicen, pero tampoco es una cosa deleznable. O sea, que también yo encuentro que hace mucho daño las expectativas, como en todo. Claro. Cuando te hablan de una serie y te crean un hype y te dicen que esto es lo mejor que se ha hecho, claro, vas, lo ves y dices, hostia. Claro, la gente está acostumbrada a las series de zombies de hablar, como The Walking Dead. The Talking Dead, ¿no? The Talking Dead, y ahora pues llegan aquí y dicen, claro, esto es el... Es el maná que estaba esperando. Si hubiera aparecido esta serie cronológicamente antes que The Walking Dead o que de Z Nation, hubiéramos seguramente pensado que esta serie pues era lo más de las series enfocadas hacia una epidemia zombie, ¿no? A mí, sin haberla visto, lo que me hace muchísima gracia es la procedencia que tiene, el origen que tiene y el final que ha tenido la serie en cuanto a ubicación. O sea, me refiero que sale de Asylum, acaba en Netflix, que se supone que Netflix ahí solo coge cosas ahí, ¿sabes, no? Importantes y tal. Pero bueno, entiendo que también Asylum lleva muchos años haciendo callo práctico de con producciones. Como Sci-Fi. Sci-Fi tiene cosas innombrables, pero tiene alguna cosa decente también. Claro. O sea, que claro, en el fondo, pues yo creo que de alguna manera todo se retroalimenta. Y además, cuando te encuentras que productoras que a lo mejor siempre han tenido que hacer un perfil bajo porque luego tenían que distribuir ellos mismos, claro, su producto, se encuentran de que ahora tienen distribuidoras que están dispuestas a comprar el producto, claro, y pueden invertir un poco más y pueden hacerlo con más medios y coger gente que haga las cosas de una manera más decente y con cara y ojos y tal, pues evidentemente de alguna manera se engrandece toda la industria, aunque luego te venga gente diciendo que eso va a matar al cine y se meta y se vaya a la televisión de Apple. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, sí, son gente que habla, a veces parece que hable por el culo en vez de por la boca, pero bueno, yo qué sé, hablar mierda es lo que se denomina eso. A mí me sabe mal porque, quiero decir, ha sido mi director de referencia de mi infancia y de mi juventud, pero... Bueno, yo solo quiero pensar que yo, o sea, cuando sea viejo Jordi, no quiero ser un viejo cascarrabias, quiero pensar aunque ya soy un poco viejo, pero, un poco cascarrabia, pero no en ese sentido de criticar a los jóvenes y de meterse con las nuevas formas y las nuevas vías para hacer arte o audiovisual o películas o series, yo qué sé, lo importante es que la gente cree y que además genere material y contenidos que sean interesantes. ¿Qué más da que si estén aquí o allá o tenga una forma cuadrada o rectangular? A ver, hay que saber adaptarse, pero también es... Yo entiendo la nostalgia, la tristeza. Ayer era San Jordi. Sí. Y por cierto, que esa... felicidades. Gracias. Sabéis que, bueno, es una tradición aquí en Cataluña regalar una rosa o un libro. O las dos cosas. O las dos cosas. Además es indistinto. También podéis regalar libros a las mujeres y rosas a los hombres porque hay libertad. Esto no hay que encorsetarlo. Y de hecho, yo soy más partidario de regalar libros porque las rosas me ponen muy triste que las compras y a los tres días, como las han cortado, se mueren. Si regalas el rosal en una maceta y vive, pues mejor, ¿no? Tiene su gracia. Si no, pero no, si no, a mí me entristece mucho que esa cantidad enorme de rosas fallezcan para celebrar la fiesta, pero bueno, sí, es la belleza efímera, ¿no? Bueno. Pero bueno, dejando eso aparte. Gerard Quintana, el cantante de Sopa de Cabra, sí, presentaba un libro. Y a mí no es una persona con la que comulgue mucho, aunque es curioso, es historia. Aquí en Cataluña hay que decir que es un personaje ciertamente mediático, ¿no? Sí, es muy mediático, a pesar de que tuvo problemas en el pasado, porque cuando salió toda la historia del rock catalá, salieron cuatro grupos que eran los estandartes del rock catalá, que fueron Els Pets, Sau, Sopa de Cabra y Sant Traït. Sí. Y Sopa de Cabra fue el primero que decidió hacer un disco en castellano para abrir fronteras. Y entonces, como bueno, hubo una polémica y tal. Sí, a pesar de todo... La creación es libre, sí, se supone. Evidentemente, bueno. Pues Gerard Quintana, que además está unido a Sin Audiencia... ¡Hostia! ¿Dónde? ¿Dónde? Pues resulta que Sin Audiencia, en la época de Nacho Fiol y Fernando, cuando llevaban solo tres o cuatro programas, editaron un fanzine de Sin Audiencia, que se hicieron creo que solo dos números. Uh-huh. Y como Fernando repartía libros, precisamente, a varias editoriales con la furgoneta, iba mucho por la zona de Rambla Cataluña y se encontró a Gerard Quintana, en la época que era el cantante de Sopa conocido y tal. Sí, sí. Y le pidió que se hiciera una foto con el fanzine de Sin Audiencia para promocionar a Sin Audiencia. Y en la antigua web, no sé dónde está esa foto, está la foto de Gerard Quintana, jovencito, en el año, bueno, hace 20 años. Claro, sería el 2001, eso, sí, 2002. O... 18 años, con el fanzine de Sin Audiencia. Bueno, qué fuerte. Pues Gerard, a lo que íbamos. Sí. Gerard Quintana, que presentaba el libro, lo que dijo, dice: presento un libro, suerte que todavía hay librerías que pueden vender libros, porque prácticamente ya no hay tiendas de discos que puedan vender discos. Entonces, sí que entiendo gran lo del comentario. Tema, y además es una cosa que a ti te afecta. Mucho. Aunque sea por gustos personales. Entonces, sí que entiendo de alguna manera el mensaje de Spielberg, pero... Es verdad que hay que saber adaptarse a los tiempos. Claro, tío. Porque si no estaríamos todavía con herreros, con... ¿No? Sí, sí, sí. Iríamos ahí con las mulas, ahí con las mulas, los carromatos. Claro, y los arados. Entonces, iríamos como en The Walking Dead, que van ahí con las mulas ahí. Parece la casa pero, de la pradera. Pero eso no quiere decir que haya gente que pueda sentir nostalgia, incluso pena, de una época dorada que probablemente nunca volverá. Eso no, a ver, pero es que ninguna época dorada o no dorada va a volver, porque si algo tiene el tiempo es que va en una dirección y es inescrutable e imparable. Pero Jordi, yo simplemente te quiero animar a ti y le quiero animar a Gerard Quintana diciéndoles que hay vinilos que se publican y que llevan su tarjeta con un código de descarga para bajarte el disco en digital luego en internet. Me refiero que La sí, cuestión es, no se refería tanto porque el vinilo es cierto que ha vuelto. De hecho, que Sony haya vuelto a activar su división de vinilos quiere decir que el vinilo está volviendo a cobrar importancia a nivel comercial. Sony, porque si no, menudo, Sony no hubiera vuelto. Menudos motherfuckers. Entonces, no me refiero a eso. Me refiero a que están desapareciendo las tiendas de música. De música. De música, ya sea formato el que quieras, DVD, vinilo, ya no digo cintas de cassette. Hombre, aunque bueno, hay algunos frikis que están empezando a editar otra vez en cassette. Es que hubo una especie de revival con el tema de Guardianes de la Galaxia, entre otros casos, que sí. Hizo mucha pupa. Ha hecho, pero bueno, no ha sido como el vinilo, que tiene muchos más defensores. Sí, y hay muchas más fábricas. Y bueno, pues en esas estamos, es lo que hay. Yo bueno, de todas formas, pues los tiempos cambian. Si no hay tiendas físicas, pues habrá tiendas en internet que te mandarán igualmente el producto físico, claro. Y podrás tenerlo. Lo que pasa es que sí, está claro, tendrás que irte pues a las tiendas de segunda mano, tiendas de viejo que todavía hay, y cada vez más, porque el factor nostalgia está jugando mucho, y es así. Sí, señor. Y entonces ahí los podrás tocar y los podrás tener y los podrás mirar. Te podrás manchar los dedos. Y te pedirán un precio abusivo por ellos, que lo sepas. Presumiblemente, sobre todo si es un disco bueno, aunque igual lo que hay que hacer también es un poco pues irse a esas tiendas a las que no va todo el mundo para llevarte alguna sorpresa. Encontrar alguna joya. Claro, hay que viajar, hay que ir a sitios de otras ciudades, otros pueblos y... Hostia, aquí... Bueno. Y como siempre, nuestra incontinencia verbal ha hecho que nos peleemos con el tiempo. Sí, de hecho, el reloj algún día se nos va a caer encima de la cabeza para avisarnos de que nos hemos pasado de nuestro tiempo y de nuestro momento, que tenemos uno a la semana, pero es tan voluble como las cenizas en una película de los Vengadores. Pero es nuestro momento y eso sí. Es importante. Mientras tengamos nuestro momento semanal, ya... Sí, señor. Todo lo demás poco importa. Yo lo que no quiero es pensar... Oye, me acuerdo cuando tenía ese momento en la radio todas las semanas, una mierda. No, lo quiero tener siempre. O sea, siempre que se pueda, evidentemente. No vamos a terminar. Algún día sin audiencia se acabará, pero no será hoy. Bueno, hoy ni esperemos que la semana que viene tampoco, aunque con las matanzas que va a haber próximamente, algún puñal o alguna explosión nos va a afectar y quizás no estemos aquí la semana que viene. En cualquier caso, mandaremos a otros que vengan si no estamos nosotros. Nos marchamos por donde hemos venido, nos vamos con música de las series otra vez, nos vamos esta vez pues con un tema, pues vamos a decir que poco habitual en una serie en la que predomina pues las canciones melancólicas, el country, como mucho algo de blues, y estoy hablando de The Walking Dead, que no es una serie en la que el funk predomine muy a menudo, pero pues casualmente en alguno de estos capítulos que ya os he comentado, concretamente pues en el capítulo 11, en el capítulo Bounty de esta novena temporada de The Walking Dead, pues aparecía un momento ciertamente festivo, porque realmente el funk está asociado a momentos festivos o de baile o de celebración, y en The Walking Dead, pues desafortunadamente no hay muchos de estos, pero en aquel capítulo ocurría algo, y a riesgo de ser un poco spoilereador, voy a decir que la gente de una de las comunidades, no voy a decir cuál, podía ver por primera vez en mucho tiempo, y algunos por primera vez en su vida, una película proyectada en un cine. Y esa escena, o las partes previas a esa escena, venían acompañadas de una canción de un señor llamado Eddie Harris y un track concretamente que se llamaba It's All Right Now, que el título también pues habla mucho de ese momento de felicidad efímera que tienen los personajes en esta parte del capítulo y de la serie, y queriendo un poco pues transmitir esa felicidad, aunque sea voluble y efímera, repito, como las cenizas en una película de los Vengadores, pues nos marchamos hasta la semana que viene. Hoy más que nunca, Valar Morghulis. La semana que viene seréis más motherfuckers todavía. Right. doing. You know it too. Move over. What you doing, brother?